Bueno, hoy pasé por la marcha de los jubilados. Me intrigaba qué iba a pasar después de la oleada mileísta del domingo. Oleada hasta ahí, ¿no? Me parece que hay una exageración también, pero bueno, de algo de eso vamos a hablar. Y bueno, y escuché las reivindicaciones. Lo interesante que en mi caso, un hombre mayor que me encuentro con mucha gente, gente que no veía hace muchos años, y bueno, y eso por lo menos es bueno, saber que hay algunos que quieren que todo sea mejor. Después por ahí no nos ponemos de acuerdo en las metodologías y en las formas y quién es quiénes son los responsables de todo esto, pero bueno, es interesante estar en las marchas. Hoy nos sorprendíamos a la mañana con el tema Brasil, ¿no? No quiero dejar de mencionar algo con lo que pasó en las favelas, ahí cómo irrumpió las fuerzas de seguridad del Estado de Río de Janeiro y de Brasil en general, fuerzas federales, para hicieron una incursión en las favelas que suelen hacer cada 2x3. Lo que pasó, a diferencia de otras veces, que había por ahí algún muerto, había algún rescate de armas, etcétera, de esta vez los muertos fueron hasta ahora 132, entre ellos 4 policías, y hay mucha gente que se ha mostrado que la han maniatado, muertos con un tiro en la nuca. Bueno, fue un desastre, ¿no? Mi pregunta era, bueno, evidentemente ahora en Brasil están viendo organismos de derechos humanos internacionales, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, lo que sí pudimos ver hoy es la demostración de cómo había penetrado, en este caso, el Comando Vermelho en Río de Janeiro. Pero la pregunta es la de siempre, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en Argentina? Hace poco hicimos algunas notas sobre el narcotráfico, y vemos que acá el problema es serio. Claro, no es de esta magnitud, pero es serio. En la provincia de Buenos Aires hay diferentes lugares, y en la ciudad de Buenos Aires también, en la Villa 1114, en Zabaleta, hay inclusive casas tomadas por narcos. Y el otro día que hicimos una nota con Mónica Zule, que la pueden encontrar en YouTube, que es una dirigente social de la provincia de Buenos Aires, dijo que los narcos se acercaban con cajones de pollo que le daban de comer a la gente porque el Estado se retiraba o le mandaba poco, como pasa con el Estado de la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Así que bueno, me parece que habría que ponerse las pilas con esto. Ahora, lo raro, o raro entre comillas, que no hubo ninguna propuesta en las elecciones. No hubo diputados que dijeron vamos a hacer alguna propuesta sobre qué hacer con el narcotráfico, qué hacer con los problemas laborales, qué hacer con los jubilados. No hubo propuesta. Y pasó a eso, pasó a lo que vivimos el domingo pasado. Primero, a mí no me gusta magnificar todo, ¿no? Nosotros, la tendencia es a magnificar. Pero, digamos que, bueno, hay algo concreto. Ganó Milei en su peor momento histórico, con recesión, con el dólar que estaba subiendo, y hoy baja un poco, pero sigue más o menos estacionado ahí, con la inflación que estuvo dando algunos pasitos, ¿no? Este mes ya vimos que los precios mayoristas fueron de más del 3%. Bueno, en eso, con ese panorama, Milei gana. hay que hacer una diferenciación que me parece que la tenemos que hacer. Yo el otro día pasé acá que había 17 propuestas en la ciudad de Buenos Aires, 17, sí, propuestas de elecciones, pero ninguna propuesta concreta, eran caras y alguna consigna en contra de una cosa de loco para unas elecciones de gente que va a ser diputado, ¿no? Después cuando uno ve el circo y lo que es la Cámara de Diputados, dice, bueno, ¿qué querés con estos diputados? Si no, algunos no han presentado nunca una sola ley y siguen siendo votados, y así que fíjense ustedes. Ahora, lo que tenemos que diferenciar es la ciudad de Buenos Aires, ninguna novedad en la ciudad, ninguna. O vamos a decir una, la única novedad fue el 9,11, 9,12% de Miriam Bregman, del FIT. Un FIT que si bien mantuvo las bancas en la provincia de Buenos Aires, perdió y sacó muy pocos votos en todo el país. No llegaron a 900.000 votos. De las peores elecciones. Y perdieron un diputado. Inclusive no pudo renovar Vilca porque Jujuy sacó el 10%, con eso no alcanzó. Entonces la diferencia fue que acá, históricamente, el FIT saca el 5%, Miriam Bregman sacó el 9%. Claro, a los legisladores iba Vanina Biasi, que tiene, que si viene del FIT, tiene una forma de ver las cosas que en algunas cosas se diferencia con Miriam Bregman. Y Miriam Bregman, que sacó 4 puntos más que Vanina en la de legisladores, que también perdieron un legislador acá, sacó justamente los 4 puntos que cortó la boleta del kirchnerismo. Es decir, que hay un sector del kirchnerismo que la cree propia. Entonces dijo, entre Hagman y Bregman, y vamos con Bregman, porque Bregman vota todas las leyes que propone el kirchnerismo, si hay tolera la corrupción, ha ido a visitarla a Cristina, así que bueno, la consideran una colectora, que todavía la consideran mejor que Itaí Hagman, porque obligó a que después vaya Hagman a verla a Cristina, que dice que Cristina está mal presa porque no están presos los macristas, porque no están presos, claro, es decir, que si no están presos todos, no puede estar presa Cristina. Bueno, sabemos todo lo que hemos dicho acá. Bueno, esa ha sido la novedad. El kirchnerismo, un 4%, dijo, reconozco en Bregman algo que puede servir. Y aparte había estado en todos los medios de comunicación, había en todos los medios en donde marcaba solamente el tema en Milei. Y el tema todos sabemos que no es Milei, aparte se ha dado cuenta el pueblo, todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Ustedes fíjense que en la ciudad, en la provincia, sacar los que no van a votar, los que votaron en blanco y todos los que no votaron ni al peronismo ni a Milei, y tenés más de la mitad de la gente, alrededor de un 50% que no quiere ninguna de esas dos cosas, no quiere volver al pasado. Y después tenés que, bueno, que los que votaron a Milei junto a todos los que votaron en contra de los dos, tenés un 80% que no quiere volver al pasado y que no quiere tampoco a Milei. Y si tomás el 30% de votos del peronismo y el 50% de los votos en contra de Milei, también tenés un 75% que tampoco queremos a Milei. Así que hay la mitad de la sociedad no quiere a ninguno de los dos. Ahora, la que tuvo que elegir, bueno, más allá de la extorsión, más allá de que ahí fueron muchas las causas, ¿no? Yo escuché todas las argumentaciones, después las vamos a escuchar, algunas grabadas, vamos a tener alguna nota. hay la extorsión de Estados Unidos, sí, ahora la polarización, sí, ahora la polarización. Hubo gente que estuvo todos los días en los medios. En uno de los casos es Miriam Bregman, todos los días estuvo en los medios. En todos los medios. En C5N se quedaba ahí. Y después en TN estaba, y estaba en La Nación, y estaba, y en todos lados salió. Así que podría haber utilizado para hacer propuestas, ¿no? No, todo es en contra de. Yo quiero propuestas. Ahora viene la reforma laboral. Está bien, estamos todos en contra. Yo voy a estar en las marchas, hoy estuve en la de los jubilados, voy a seguir estando en todas las marchas, pero muchachos, no pueden presentar una propuesta de reforma para que el 50% de la gente que está informalmente, más toda la gente que factura, que son factureros, una propuesta para incorporar a esa gente, porque tenemos gente sindicalizada que sin problema un 26%. Entonces, ¿qué? Nos oponemos y dejamos que pase la reforma laboral, modernización, como le llama, que va a ser a favor de los patrones, por supuesto, para incorporar a esa gente que está en negro. No se puede presentar algo. Los diputados no pueden presentar algo. Yo soy de una época que había un diputado comunista, uno, eran dos en todo el país, y sacó varias leyes importantes, la ley de jardines maternales que recién se aplicó hace unos años, y cantidad de leyes que podría haber, y algunas las negociaba y salían. No son aliados, Bregman, por ejemplo, muchos, si bien la mayoría de los peronistas terminan diciendo que son zurdos, pero zurdos y nos desprecian como han despreciado siempre a los zurdos. También hay peronistas que la que tienen como aliada para diferente, qué sé yo, por ejemplo, cuando no había que sacarle los fueros a Debido, ellos decían que no había que sacárselo cuando el tipo era responsable de la masacre de Once, etcétera, etcétera. La tenían de ala. No pueden presentar ellos y tener de aliado a algunos peronistas que digan, sí, bueno, vamos con esta reforma laboral, incorporar a algún sector, otro sector radical de Provincia Unida, qué sé yo, y hacer una reforma laboral más lógica, no solamente todo a favor del patrón, o si no hacerla, por lo menos presentarla, por lo menos decir, bueno, mirá lo que hicieron mis diputados. Sí, está bien, vamos a estar en la calle, nos vamos a movilizar en contra, sí, pero necesitamos también la institucionalidad. Es así, esto es democracia, te sacan leyes y sonaste. Así que bueno, la cifra, La Libertad Avanza sacó el 40,66% a nivel nacional, que sacando la gente que no fue a votar es un 25%. El peronismo sacó el 31,70%, ahí unido, vaya a saber que cualquier cosa, que es un 20%, si sacando los que no fueron a votar o que votaron en blanco. Acá el blanco fue 4 y pico%, a nivel nacional fue el 2 y pico%, el padrón eran 35.900.000 más o menos, votaron 24.400.000, hay 11.500.000 personas que no fueron a votar, de las cuales 8 o 9 porque no quisieron, más allá que subió un poco la votación, fue la más baja. En el 2013 votó, el ausentismo fue del 22,36%, en el 2017, comparo estas elecciones, ¿no? La legislativa, 22,39%, en el 2021 27,81%, y en el 2025 no fue a votar el 32%, es decir, histórico. Así que eso también hay que tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto y siendo optimista? Que hay un 50% de gente, entre las cuales me encuentro, que no quiere ni a Milei ni al peronismo. Listo, es pasado. Me parece que tendría que empezar a hacer una clase política que yo creo que está, ya está. todos los que hay, aunque sean jóvenes, son viejos en política. Son parte de la casta y ya sabemos quiénes son. Entonces me parece que tiene que aparecer algo nuevo, algo representativo de los que luchan y algo representativo de estar con cosas básicas, en contra de la corrupción, en contra de la corrupción, con mejor distribución de la riqueza, con con que paguen el impuesto a los que más tienen, en contra de que puedan ser diputados los chorros, los delincuentes, las chorras, los delincuentes, como con una buena ficha limpia, que pueda legislar sindicalmente, porque realmente se necesita una ley sindical para terminar con toda esta burocracia, con este tren fantasma que apoyó a la provincia de Buenos Aires, a Kicillof, que los veíamos ahí, gente que venía de la ultraderecha y que hoy y que combatieron durante los 70 a los zurdos, los homenajes de Kicillof a Rucci, la segunda que entró acá como diputada de la CNU, la Confederación Nacional Universitaria, del FES, del Frente de Estudiantes Nacionales, del FEN, de ultracatólico, de toda esta caterva que han puesto en las listas, y hay que terminar con todo eso y hay que votar otra gente, y si no, bueno, ya llegará un momento que no irá nadie a votar, absolutamente nadie. Bueno, pero lo concreto y lo real, Fuerza Patria a diputados tiene 99, es la primera minoría, es decir que no perdió ningún diputado. La Libertad Avanza tiene 80 diputados propios, que todo esto hay que ver cómo se reforma cuando empiece la Cámara de Diputados, porque todos están divididos, la propia Libertad Avanza está dividida, así que todo eso va a haber que verlo, pero lo que uno ve por la característica de los diputados, que por lo menos tienen fuerza para frenar los vetos, para que sigan adelante las leyes. La Libertad Avanza necesita 87 y tiene 80 con aliados del PRO, que son 24, perdió 11 diputados el PRO, ahí también hay que ver con qué vota cada uno. Encuentro Federal tiene 8, perdió 7. Provincias Unidas tiene 8, que lo sumó todo, porque no existía Provincias Unidas como tal en la Cámara de Diputados. UCR tiene 14, perdió 8. La Izquierda tiene 4, perdió 1, tenía 5. La UCR tiene 3, perdió 9. Y hay otros que tienen 27. En senadores, la Libertad Avanza tiene 20. El peronismo tiene 28, perdió unos cuantos, así que perdió como 7, ya no tiene mayoría propia. Después Provincias Unidas tiene 3 senadores, la UCR tiene 9, Provinciales 6 y el PRO 6. Habrá que ver, ya les digo, cuando se reunifique todo, qué va a pasar con cada uno. Por eso hoy ustedes, si buscan, hay cualquier cifra en cualquier lugar. Esto es más o menos como estaban hasta ahora los bloques, pero recordemos que radicales, por ahí uno dice hay radicales y son radicales con peluca, votan junto con Milei, ahí el PRO está dividido, así que algunos votan con Milei y otros no, otros según el caso, así que vamos a ver cuando empiece a funcionar. Lo que sí vemos y anticipamos es que veníamos de un circo el Congreso y ahora es un más circo todavía. Lamentablemente, a mí no me gusta esto, pero lamentablemente, bueno, tendremos que construir. Uno se lo deja a los que están, ¿no? Uno que tiene ya 73 años, que ha sido golpeado por todos los gobiernos, que hemos tenido una fuerte derrota que la pagamos cara en los 70, uno piensa que ahora tiene que en algún momento empezar algo nuevo. Lo que hoy uno ve, que tanto los pibes como los más viejos votaron, en general, votaron a Milei. Así que habrá que ver en los más viejos cuando votaron con el bolsillo y dijeron, a mí el que me robó más fue Alberto Fernández, más y yo, con este puede ser que después me lo suba, cosa que no va a ocurrir, pero es un pensamiento, alguien me dijo eso, yo estaba mejor antes. Otros me dijeron, yo estoy igual de mal que estaba antes. Yo personalmente, yo estoy igual de mal que estaba hace 2 años atrás, hace 3, hace 4 y hace 5. Así que, claro, cada uno, yo tengo una forma de pensar, jamás votaría a Milei, jamás votaría al peronismo, pero otros tienen otra forma de pensar y dicen, y bueno, este tipo me basurea esto y esto, pero vos te imaginás de nuevo Máximo Kinequisilo, Ita y Hagman, la Kirchner de Olmo, el todo, viste, la Cristina bailando en el balcón y festejando que en la interna había perdido la táctica de Kicillof, y bueno, qué sé yo, es lo que hay. Después van a hablar un poco los que saben. Son las 17 horas 27 minutos y un hermoso tema, muy poco difundido, un tema de protesta del año 2012, muy poco difundido en los medios, por su ironía, por su editorial, por decir lo que muchos pensamos, entre ellos yo. Las manos de Filippi. Cristina. Esto es de un disco que se llama Cuerpo, que editó FM La Tribu. Sí, lo editó FM La Tribu, estaba Cadena Perpetua, Las Manos de Filippi, bueno, cantidad de músicos que grabaron este disco por esa muerte de la burocracia sindical que la te debe llevar en sus hombros, la debería llevar en sus hombros la burocracia sindical peronista, que fue la muerte de Mariano Ferreira, de la cual se cumplieron 15 años hace poquito. Cristina. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que llevan banderas, que estudia, qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios. Gracias. Con su computadora. Muchas gracias. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medios K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. No dice nada. Yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchachos, ya no saben el país que tenemos. Por Dios, argentinos y argentinas, yo estoy tan feliz. Pero bueno, pero en la comisaría no veo gorila, ni asesino ni tortura, ni a Julio López ni a Luciano Arruga. Podría darme cuenta que todo continúa lo mismo típico de la dictadura, pero la querencia de todo no me ayuda. Prefiero saber que tiene negativo a darme cuenta que es intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorila, ni asesino ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura. Pero la televisión de todo no me ayuda a ver que a Mariano Ferreira lo mataron.

17 horas 36 minutos. Bueno, la pregunta del millón hoy, ¿no? Cuando hablábamos del tema narco, yo he visto mucha propaganda de partidos políticos, mucha publicidad, que realmente, no sé, me parece que habría que averiguar quién financiaba. Solamente Esper recibía parte de los narcos. No sé, pregunto, gente que ha sacado el uno y pico y tenía empapelada toda la ciudad, toda la provincia. Así que bueno, pero vamos a cambiar de tema. Estamos comunicados con Eduardo Sartelli. Eduardo es docente de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia. Y bueno, queríamos charlar con él un poquito sobre el tema elecciones. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, Roberto. Bien. Bueno, un gusto que nos hayas atendido. No, por favor. Recién, viste, se hablaba sobre el tema de los narcos, viste, y me llamó la atención mucha gente. Por ejemplo, Cuño, en la provincia, viene haciendo campaña hace tiempo, gastan millones. Digo, como ejemplo, él puedo poner 30 ejemplos más, y esta vez no había plata del Estado, así que no sé, será una cosa para averiguar más adelante. ¿Cómo viste esto del domingo, Eduardo? Mira, hay un relato que se impone desde el gobierno y que lamentablemente mucha gente compra, que es el relato triunfalista. Es decir, ganamos por el 40%, la masa de la población nos apoya, y por lo tanto vamos a poner el pie en el acelerador y vamos a acelerar. Uh-huh. Efectivamente, ese es el relato del gobierno. La pregunta es si eso es así y qué es lo que realmente pasó. Yo creo que buena parte de la imposición, el triunfo del relato del gobierno, tiene que ver con la sorpresa, con mucha gente que se probaba cosas. Uh-huh. Santiago Caputo se probaba el traje de Francos, Villarruel y Schiaretti se probaban el traje de Milei, Melconian se probaba el lugar del ministerio de Caputo, y así todo el mundo estaba, digamos, ya dispuesto a probarse, digamos, lugares. Incluso había algunos que, como sabían que alguien tiene que ser el pato de la boda y alguien tiene que aparecer como responsable, renunciaban por anticipado. Entonces, por ejemplo, Cuño Olivarón. Que Cuño Olivarón, que no alcanzó, guarda que no alcanzó a renunciar. Claro. No, y que renunció es el canciller. Claro. El canciller no está ahora, Cuño Olivarón ahora no, hasta diciembre. Por ahí zafa, digamos. Todo el mundo, digamos, ya estaba tomando posición ante lo que podía ser uno de los dos escenarios, a saber, que le fuera muy mal al gobierno o que le fuera más o menos. Claro. También estaba el tercer escenario, que le fuera muy bien. Bueno, pareciera haberse consolidado este último escenario y mucha gente le da la razón. Yo escucho a periodistas así consagrados del mundo progresista reconocer demasiado alegremente, o demasiado, digamos, no alegremente, pero sí demasiado fácilmente, que efectivamente el discurso del gobierno es verdad. Y acá lo primero que hay que señalar es, Milei fue una elección donde la consigna es, son ellos o nosotros, es la idea de la libertad o el comunismo, es Milei o la casta, Milei o el kirchnerismo. Es decir, se fue a un plebiscito de la gestión, se fue a una elección presidencial, no se fue a una elección de medio término. Uh-huh. Esto hay que tenerlo en claro, porque si no, no se entiende bien el balance. Claro, y en esto intervino además Trump, ¿no? También. No, está claro que todo el mundo puso todo al asador, claro, menos el peronismo, que no hizo campaña. Claro. Claro. O una campaña no hizo, o lo único que decía, pongámosle un freno a Milei sin ninguna propuesta, claro, y con la memoria fresca, completamente lavado. Y con la memoria fresca de lo que pasó con el peronismo hace dos años. Claro, pero esto me hizo acordar una vieja elección de Pugliese, un radical que había ido como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires pensando que ganaba, y casi no hizo campaña y ganó Cafiero. Claro. Bueno, acá es lo mismo, o sea, ya se veían ganando y por lo tanto ya se veían, digamos, viendo qué hacían. No solamente eso, sino que incluso concesiones ridículas a un clima ambiente que no tiene nada que hacer, digamos que no tienen sentido, qué sé yo, no salir a contestar las acusaciones de Montonero de Tayana, por ejemplo. Uh-huh. Si yo hubiera sido Tayana o miembro del peronismo, hubiera dicho, a ver, a Tayana lo puso preso López Rega. Isabel, o sea, Perón, claro, Tayana es un luchador contra el fascismo. Yo no solamente no lo considero un asesino de niños, como lo dijo Milei a Bullrich, sino lo considero un luchador contra el fascismo. Ahora, ni siquiera eso, o sea, no le concedieron al gobierno cualquier cosa. Ahora, la pregunta es, en ese contexto, donde todo el mundo puso todo al asador, la carne al asador, donde todo el mundo, digamos, se jugó el no, ¿sí? ¿Sigue Milei o no sigue? ¿No? ¿Cómo fue la elección? Y lo primero que hay que decir es que Milei perdió 5 millones de votos. Porque esta elección hay que compararla con la elección que lo lleva él a la presidencia en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta él sacó 14 millones de votos y acá se acaba de sacar 9. O sea, perdió 5 millones de votos. Claro, porque si no sacamos esa conclusión. El candidato no fueron los candidatos, no lo conocía nada. El candidato fue él, acá él plebiscitó. El punto fue, vos fíjate que cuando fueron las provinciales y lo que se agitaba era la elección de la provincia o intendencia, a la Libertad Avanza le fue muy mal. ¿Qué? Le fue mal en todos lados. Uh-huh. Repitió la situación previa a las elecciones anteriores a la elección presidencial que él ganó, donde venía perdiendo por todos lados, no figuraba, y cuando fue él, ganó. Es decir, fue una elección presidencial, y en esa elección presidencial Milei perdió 5 millones de votos, primer dato. Uh-huh. Segundo dato, y esto se lo escuché a Paña el lunes, como un estudio de la consultora de Sarasaga de la iglesia, de la UCA, donde hizo un primer relevamiento social del voto, que confirma lo que yo ya había escrito hace mucho tiempo, ni bien terminó la elección en Ciudad de Buenos Aires, acerca del cambio de composición del voto a Milei. Yo dije, cuando fue la elección de Buenos Aires, dije, acá hay un cambio de composición. ¿Qué quiere decir un cambio de composición? Uh-huh. Quiere decir que Milei había aportado a Juntos por el Cambio algo muy particular, o sea, el voto de la clase obrera más pobre y el voto de la clase obrera más joven, si vos querés. Uh-huh. Cuando vos veías la elección de Ciudad de Buenos Aires, veías, bueno, hay mucha abstención en el sur de Ciudad de Buenos Aires, o sea, donde está el voto mileísta, novedoso, lo que Milei le acercaba a Juntos por el Cambio. Recordemos que Juntos por el Cambio no pensaba ganar, digamos, por sus propias virtudes, porque venía del gobierno Macri, si no pensaba ganar gracias a los desastres del gobierno de Fernández. Claro. Si Milei se lo llevó por delante es porque Milei logró crear una épica que arrastrara a una parte del padrón que estaba apático. Claro. Eso que Milei aportaba de nuevo a Juntos por el Cambio, esa épica de la libertad que le aportaba, eso se perdió en la elección por el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Cuando ves la elección en provincia de Buenos Aires, pasa exactamente lo mismo. Y ahora, cuando ves la elección nacional, y esto lo dice la gente de la UCA, pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay una masiva retirada de buena parte de la clase obrera del sistema político. La gente no va a votar, esta fue la elección con menor votación desde que existe la democracia burguesa, desde el año 83. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Que este 40%, con toda la fuerza, araña el 30%. Si vos comparás este voto con el primer voto de la primera vuelta a Milei, es el 30% de Milei. Uh-huh. Lo que sucede es que ese 30% no es el núcleo duro que siempre vota Milei, sino en realidad, y esto explica la vuelta en torno a la elección de la provincia de Buenos Aires, es el voto de Cambiemos, el voto del PRO, que no quiere a Milei, y que si lo tiene que ir a votar incondicionalmente no va, pero que es antiperonista, y cuando llega la papa quema, va a votar en contra del kirchnerismo. Y eso fue lo que pasó. Es decir, otra vez, como yo lo dije en ese momento, volvió a perder Macri, ganó el PRO. Es decir, no ganó la Libertad Avanza. La Libertad Avanza era ese voto popular masivo de jóvenes de clase obrera que se sentían empujados a la acción por un personaje como Milei. Esa gente no fue a votar. Uh-huh. Y por lo tanto, otra vez, ¿a dónde vamos? Vamos hacia el segundo gobierno macrista. Y eso de alguna manera se refleja en el cambio de discurso que tiene Milei, que no es solamente el cambio de discurso, digamos, de ahora me pongo saco y corbata y dejo la campera o llamo a los gobernadores, sino que ahora ese cambio de discurso tiene que ver con un cambio de composición. Milei cree, y si no lo cree, haría bien en creerlo, que ahora él es el nuevo Macri, y por lo tanto tiene que empezar a comportarse como, porque su viejo electorado no lo está siguiendo. Uh-huh. Y eso significa que estamos frente a un nuevo escenario político. Uh-huh. Ese escenario político está sobre la mesa en un cuadro económico que sigue siendo el mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, los problemas que había el viernes son los mismos problemas que hay hoy. Uh-huh. Los problemas que obligaron a 4 rescates seguidos del plan económico son los mismos problemas que hay hoy. Claro. Primero tuvieron que lanzar un blanqueo para narcos, porque ya está, cualquiera podía blanquear cualquier cosa, total no pasa nada. Claro. Después tuvieron que pedirle la guita al campo, así medio trucho, de la noche a la mañana, negociaron con la cerealera 7 lucas. Claro. Después el Fondo Monetario, después Trump. Sí, o los sea, chinos el también, no el swap. El swap de los chinos también. Que exactamente, claro. O sea, es un plan que hace agua por todos lados. Claro. Y entonces ahora la pregunta es, ¿podrá el plan de Milei despegar? ¿Cambiará el plan? ¿Tomará otro criterio? Hay datos. No está tratando de llevar el dólar a 1.000 pesos. Uh-huh. Ese es un dato. O sea, prohijó una devaluación. Uh-huh. Por mucho que diga que no, está devaluando. Claro. ¿Alcanzará con eso? ¿No alcanzará? ¿Qué otras cosas hará? Eso es lo que está por verse. Claro. Ahora, uno de los temas, porque lo que vos decís, yo y también hoy hacía, digamos, desde el punto de vista del optimismo, yo decía, bueno, hay un 50% entre gente que no fue a votar, que votó a otros partidos, que se perdió el voto, y qué sé yo, que votó en contra de los dos, del peronismo y del mileísmo. Esto es así, los datos dicen eso. Ahora, no aparece absolutamente nada. Y en esto quiero ser sincero. No creo que pase por sacar en una elección un 1%, un 2%, un 3%. Porque si vos sacás un 1%, un 2%, un 3%, pero tenés un proyecto y una propuesta, a la larga podés ser gobierno. Me recuerdo, qué sé yo que soy viejo, el Frente se llamaba así, Fidel en Chile, que sacaron un 4%, un 3% y terminaron siendo la presidencia de Chile, con el tiempo, ¿no? Pero el problema es eso, que no hay ningún tipo de propuesta. Es decir, yo no veo una propuesta. Veo, por ejemplo, tomo la izquierda en la ciudad de Buenos Aires, 4% más de votos. Bueno, 4% más de votos fueron los votos, el corte de boleta Recalde, Miriam Bregman, porque no votaron Recalde Hagman, sino Recalde Miriam Bregman. Cuando fue Vanina Biasi sacó nada más que el 5% histórico. Ahora, uno eso lo puede leer con una... hay una parte de la gente que cree que la izquierda es una colectora del kirchnerismo. La vio a Miriam Bregman con todo su discurso, solamente contra Milei, la visita a Cristina, etcétera, etcétera. Pero no hay una propuesta. Los diputados de izquierda, que ahora son uno menos, no presentaron nunca una propuesta que uno diga, mirá qué buena propuesta. Digo desde lo institucional, después vamos a estar en las calles, yo vengo recién de la marcha de los jubilados, voy a todas las marchas, sí, vamos a estar en las calles, pero no tiene que haber una propuesta. Bueno, esto era lo que quería esta vez charlar con vos, que es el problema de la izquierda, porque hay un campo orégano de un 50% que está, de gente que está buscando algo nuevo y nadie ofrece algo nuevo. Bueno, es que si vos te pones a examinar fino, el único proyecto de país que existe es el de Milei. Todos los demás están de acuerdo con que más o menos para ahí vamos, incluyendo el kirchnerismo. porque Axel mucho de vamos a cantar canciones que no conozcamos, o sea, canciones nuevas, pero todavía no se dijo cuál es la canción. Claro. Aparte sigue con los viejos éxitos, con Rucci. Pero claro, pero si no dice nada, o sea, tenés la oportunidad, sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, gobernás el 40% del país y no sos capaz de lanzar un proyecto concreto. Si quiero hacer el país de esta manera, con estas cosas, así, en este sentido, no. En el caso de Milei, él tiene un proyecto. El proyecto es Belindia, o sea, un país para el 3% de la población que va a vivir como en Bélgica y el resto va a vivir como en la India. Uh-huh. Y ahí vamos. Vamos a la minería, al agro, a Vaca Muerta, y con eso te sobran 20 millones de habitantes. Ya lo hemos hablado mucho. Uh-huh. El problema de la izquierda es que no puede hacer política más que una vez cada 30 años. O sea, hay un modo de pensar la política apocalíptica. Es decir, solo se puede hacer política cuando estalla todo y viene la revolución mundial o algo que se le parece. En el medio no hay nada para hacer. Y como no hay nada para hacer, no se piensa, no se tiene un proyecto concreto. Entre otras cosas, porque la izquierda trotskista está, tarada, no en el sentido del insulto, sino paralizada, por la idea del socialismo en un solo país. Entonces, si nos llegan a votar acá sin revolución mundial, ¿qué hacemos? Entonces, es una izquierda que solo puede ser testimonial, y que como Bregman declaró por ahí, la izquierda es para molestar. Pero bueno, pero no es eso. Claro. O sea, hay que tener un proyecto con el cual vos les decís, mirá, votame, o vamos a la huelga general, o vamos a lo que sea, para esta Argentina que la vamos a hacer así, asá, de esta manera, con este criterio, etcétera, etcétera. Eso no existe. La izquierda argentina no tiene eso. Y entonces, si vos te pones a pensar, es decir, Bregman sacó 9% en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, descontale a Bregman todo lo que significa la menor participación electoral. O sea, claro, 9% en el electorado más chico. Es un 5-6% real, sí. Ahora, si vos sumás los votos de la izquierda desde el 2011, del FITU de 2011, más o menos están entre 800 y 1 millón. Sí. Ahí andan, 1.100.000. A veces, en el mejor caso 1.200.000. O sea, la izquierda parece inmune a la tendencia. ¿Qué quiere decir? Hay catástrofe, la izquierda saca 1.000.000. No hay catástrofe, la izquierda saca 1.000.000. ¿Eso qué significa? Y significa que no estás en la discusión política, que no te moves al ritmo de la situación. Porque si cuando tu enemigo afloja, vos no creces, algo está pasando. Yeah. ¿Qué mejor momento para crecer este cuando se cumple tu sueño? El kirchnerismo, o sea, lo que hemos visto es la debacle del peronismo, uh-huh, incluyendo el peronismo. O sea, la gente, vos pensás que hay millones de personas, un 35% del padrón, que entre que no fue a votar, votó en blanco, impugnó su voto, no quiere saber nada con Milei. Tampoco quiere saber nada con Juntos por el Cambio, ni con ninguna que se le parezca, y no quiere saber nada con el peronismo. Y entonces uno que diría, bueno, es el momento de la izquierda. No, con la izquierda tampoco, prefiero quedarme en casa. Claro. Conclusión, acá hay un problema, y como vos señalás, si no hay proyecto, si vos no tenés para decirle a la gente, vamos a desarrollar esto, lo vamos a hacer de esta manera, entonces no tiene mucho sentido. ¿Quién te va a votar por eso? Te va a votar el tipo que está convencido ideológicamente, el tipo que no importa lo que pase, el tipo de la izquierda. Qué sé yo, yo desde que me sumé a la izquierda, ya por la mitad de los años 80, desde ese momento, yo pase lo que pase, yo soy de izquierda, qué sé yo, claro, digamos, puede caer, ¿entendés? Ahora, si me enojo, puedo no votarte, o por ahí te puedo votar, pero yo soy un tipo de izquierda. Claro. Pero porque tengo una convicción personal, como el tipo que, qué sé yo, que es cristiano. Y bueno, puede que el Papa no le guste, pero va a seguir siendo cristiano. Claro. Yo pienso exactamente lo mismo que vos, en este caso. Yo también vengo de los 70, fui de izquierda, voy a seguir siendo de izquierda. Pero me da bronca este tipo de cosas, ¿no? Y siempre poner el problema es el otro, no fueron los medios que no me dan lugar, fue el Trump, está bien que arman todo, pero nunca hay una autocrítica. No escucho la última autocrítica que escuché fue en 1986 al PC. No escuché más autocrítica de la izquierda. En serio, es la última. Sí, la única. única que que fue bastante rara, porque bueno, ahora vamos a hacer como el Che, pero no cumplieron tampoco. Pero por lo menos autocriticar y decir, salir ahora, hacemos lo mismo, hacemos, viste, a mi juicio se desafía a Einstein, es decir, hacen dos veces la misma cosa y quieren obtener diferentes resultados, y me parece imposible. Yo creo que ese es el problema, y yo creo que lo que le falta a la Argentina es una izquierda que tenga un pie en la tierra. Por eso voy a pasarte un chivo. Sí. El 13, 14 y 15 de diciembre sí. vamos a hacer unas jornadas nacionales de reflexión y de balance político sobre la izquierda en la era Milei. Uh-huh. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no tenemos proyecto? ¿Por qué? ¿Cuáles proyectos hay? Porque digamos, yo digo la izquierda, pero yo soy de izquierda y yo tengo un proyecto. Puede ser bueno o malo, pero claro, tengo uno. Y está tu libro, Argentina 2050, que sería interesante que muchos lo lean, ¿no? Porque ahí habría muchas cosas para sacar. Está gratis en internet. Claro. O sea, hasta ¿cómo se llama? Hasta Martín Cohen en Infobae o en perfil llamó a confrontar el libro del PTS con el mío, a ver, digamos, si podíamos hacer un debate sobre cuál es la vía de la revolución en la Argentina. Pero si no hacemos eso, si no intentamos construir algo nuevo, no vamos a ningún lado. El problema es que acá, este millón de votos, es un millón de votos hasta cierto punto, como te diría, consolidado. ¿Qué quiere decir? Bueno, es trosco. Es guevarista, lo que sea, y parecía que es imposible de pensar que el Che Guevara murió hace más de, ¿cuánto va a decir? Van a ser 60 años dentro de poco. Claro, en el 67, claro. ¿Entendés? Entonces, imagínate que es como si Perón, en el 45, a punto de tomar el poder en la Argentina, estuviera debatiendo sobre la revolución del parque radical de 1890. Claro. ¿Entendés? O sea, son cosas que pasaron hace más de medio siglo. Y hay un punto en el que no importa que le cambien la cara, porque le cambian la cara, ponen cara más linda, cara más joven, cara más atractiva, que Bregman, que Cele Fierro, que lo que sea, gente más centradora, tipo Solano o Del Caño, pero más allá de que son juventudes raras, ¿no? Porque son juventudes de 50 años, uh-huh. Más allá de eso, son partidos viejos. O sea, la corriente a la que pertenece, digamos, el PTS, o de la que viene el PTS, el morenismo, compañía, nació en el 49. Uh-huh. El Partido Obrero nació en el 64. Y a esta altura del partido, si después de todo ese tiempo no pasó nada, algún problema hay. Claro. Ahora, vamos al FITU, que no nos vayamos tan lejos. El FITU nació en el 2011. Sí. Ya pasaron 15 años y no sale de donde está. La pregunta es, ¿no llegó la hora de un balance? Claro. ¿No llegó la hora de que digamos, che, este asunto de juntémonos todos para las elecciones, ¿sirvió para algo? Claro. Sí, entonces, sí. Si no hacemos esa reflexión, y es imposible. Está claro. Eduardo, bueno, tenemos para hablar, así que vamos a volver a hablar un poco más adelante, pero se nos acabó el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho por esta nota, también el otro día que pudimos hacer ahí en un streaming de ustedes, decir algunas cosas ahí con Hernán y otra gente, así que bueno, esperemos que por lo menos en algún momento se sienten en una mesa aquellos que puedan aportar ideas y decir, bueno, acá tenemos algo, porque me preocupa, por ejemplo, esto. Ahora vamos a salir todos contra la reforma laboral, que es lógico que salgamos todos, porque ya sabemos que va a ser a favor de los patrones, etcétera, etcétera. Pero nadie presentó una reforma para un país que es diferente, para un mundo que es diferente. Nadie presentó algo a favor de los trabajadores, ¿no? Es decir, hasta ahora no se presenta nada. Escúchame, la representación parlamentaria de la izquierda no hace nada. Claro. ¿Vos te acordás del caso Maldonado? Sí. El caso Maldonado, terrible caso, pobre compañero que fallece en en un acto de represión, lo cual ya implicaba una responsabilidad política, se vio envuelto en una situación, y ahí la izquierda, ¿qué tendría que haber hecho? Nosotros propusimos, armemos una comisión independiente para investigar el asunto. ¿Entendés? Armemos una comisión independiente de la Cámara de Diputados para investigar el asunto, no vayas atrás de... Lo mismo pasa con todo lo que estamos viendo ahora. Digamos, una representación parlamentaria tiene mucha responsabilidad, mucho poder. Ahora, se supone que para eso iban a ir al Parlamento. Y entonces, estás ahí y no haces nada, no presentas un contraproyecto. Pues, entonces, ¿para qué? Claro. Bueno, esa es la pregunta, porque por ahí, viste que en una época se debatía en Europa si se decía si la izquierda tiene que estar en el Parlamento, no tiene que estar, pero si estás en el Parlamento, bueno, manejate con las reglas del Parlamento, es decir, presentá contraproyectos, presentá proyectos, alguno por ahí puede, es más, hay en la historia argentina, hay... con la izquierda, con dos diputados, hablo del 73, por ejemplo, con el diputado Comínguez, que presentó la ley de jardines maternales, que fue una ley progresista que recién se aplicó hace un año, dos años. Y como esa, puedo contar cantidad de leyes de un sea, diputado. Roberto, hace escándalo, aunque malo sea, hace escándalo. Claro. Que yo, a ver, Lisandro de la Torre se cargó un gobierno, claro, con el asunto de las carnes. Claro, claro. ¿Entendés? Y en la Argentina de hoy, vos tenés para ser dulce con eso. Claro, claro. ¿Entendés? Ahora, entonces, hay un punto en el cual, yo te digo esto, estoy cansado de la discusión sobre si tenemos que ir a elecciones o no tenemos que ir a elecciones. Bien. El día que haya una insurrección popular y las masas estén tomando la Casa Rosada, yo no te voy a decir, no, pará que tenemos que votar. No, claro. Pero mientras eso no... elecciones, es el campo que hay. Es así. Si vos elegís el campo de batalla cuando vos estás en ventaja. Claro. Cuando vos estás en ventaja, vos te subís a la montaña y que te vengan a buscar y vos los atacás de arriba para abajo. El problema es de ellos, que tienen que ir de abajo para arriba. Ahora, cuando vos estás como estamos nosotros, como está la clase obrera hoy, y normalmente como está la clase obrera en el sistema capitalista, la tenés que pelear donde el enemigo te da el campo. Y entonces, claro. La lucha parlamentaria es un campo de lucha, punto. Exactamente. Exactamente. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande. No, gracias a vos por llamarme, Roberto. Claro, un abrazo grande. Ahí estaba. Escuchamos a Eduardo Sartelli. Interesante, polémico, pero sería bueno que estuviéramos debatiendo estas cosas, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Diego Maturro. Sería lo más relevante. Nuestro momento como adelanto, tratando de olvidarlo, pero siguen volviendo. La ansiedad de mi pecho, que solo me recuerda. Yo me quería quedar. Seguido como Diego Matus. Llueve la ciudad, vos no estás. Cada día gris te vuelvo a recordar. Te extraño además. Diego Maturro, escuchado en todas las plataformas. Divididos presenta su nuevo disco. Escucha exclusiva del álbum, proyección del documental de la grabación y una charla con los músicos. 12 de noviembre, Movistar Arena. Entradas disponibles en www.movistararena.com.ar. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. La tribu viva. Viva. Viva la tribu. La tribu viva. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, interesante la nota, hoy se nos está yendo el tiempo. No quería que no se escuchen las otras voces, porque me parece que, bueno, de lo que se trata es eso, qué opinaron los otros candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a empezar por Miriam Bregman. Escuchen atentamente porque ella explica todo y después cada uno que saque sus conclusiones. Pero yo quería que ustedes escuchen cuál es la opinión de Miriam Bregman del FITU acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, logramos un 9%, que es muy importante porque no se logra en cualquier contexto, se logra en con un crecimiento de la derecha, con una elección donde La Libertad Avanza se recupera, y en ese marco no solo hicimos la mejor elección de la izquierda en muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires, con una elección súper polarizada, logrando que ingresen 2 diputados, así que con Nicolás del Caño y Romina del Plá, así que es importante de conjunto. Lo que yo veo es que venimos de 2 años de un gobierno de ultraderecha feroz, uh-huh, que ataca todos los derechos laborales, que promueve la violencia de género, que si hay un femicidio la ministra dice, bueno, esa chica algo habrá hecho. O sea, venimos de un gobierno con características de ataque permanente, ¿no? Y el gobierno venía mal, eso no hay que negarlo, La Libertad Avanza venía mal. Se salvó con un chantaje feroz que hizo el propio Trump, el Tesoro de Estados Unidos, diciendo si no votan al gobierno de Milei se va todo al diablo. Y nadie quiere un estallido, que el dólar se vaya a las nubes, que aumenten los precios. Es lógico. Además, como hemos vivido esa situación en nuestro país, creo que el chantaje le funcionó, por lo menos preventivamente. No sé cuánto le va a durar, pero le funcionó para esta elección. Y del otro lado se opuso a Fuerza Patria, tratando de mostrar que esto era un balotaje, que solo tenía 2 opciones. Este mecanismo de extorsión que funciona cuando no tenés nada que mostrar, porque no pudieron mostrar que tenían un programa alternativo al FMI, que tenían un programa alternativo a la reforma laboral que dice el gobierno que va a hacer. Era todo, votame a mí porque así lo frenamos a Milei. Y yo creo que es muy limitada esa estrategia, porque si en 2 años no lo frenaste, si en 2 años no paraste una, si en 2 años no te vi en la calle, si en 2 años la CGT fue más amiga de Milei que de los trabajadores, ¿por qué de golpe ibas a hacer toda esa alternativa? Es una experiencia que todavía está en curso, pero hay muchos sectores que empiezan a ver en la izquierda una coherencia, una fuerza, poner el cuerpo todo el tiempo, que aunque aún no coincidan con todas nuestras ideas, ven que es necesario que estemos en el Congreso, y a mí eso me entusiasma porque también me parece que es muy bueno para las tareas que tenemos de acá en adelante. Lo que es evidente es que en el mundo no solo hay un avance de la derecha, sino que hay tendencias a la polarización, y que los grandes acuerdos electorales donde se meten todos juntos para frenar a la derecha en general terminan provocando desilusiones, donde la derecha vuelve en forma aún más agresiva, más recargada. Es decir, hay muchos elementos que creo que tenemos que mirar de toda la situación, pero lo que es evidente es que pasivizar, no hacer nada, más que discursos no sirve para frenar una derecha tan brutal, ¿no? Y que revive y que busca las maneras de sobrevivir como esta manera mafiosa que encontró extorsionándonos, que si no volaba todo por los aires. Es decir, es una derecha muy agresiva y del otro lado se le imponen un discurso tibio, acciones solamente parlamentarias. Me parece que eso está en crisis y por eso el desafío que tiene la izquierda es muy importante para adelante también, porque acá hay que coordinar la resistencia, no hay que bajar los brazos y quedarnos llorando, porque ahí sí que van avanzando. Me parece que hay que coordinar, hay que pensar cómo hacemos con todos aquellos y aquellas que no quieren que Milei siga avanzando, cómo lo enfrentamos de verdad. Me parece que esa es la tarea que viene en el próximo periodo, y ahí tenemos una gran un gran desafío, ¿no? Poder construir eso. Hay canales, radios muy escuchadas que programas enteros, nunca ni siquiera nos mencionan, no dice que está la posibilidad de la izquierda. Y después preguntan por qué la gente no va a votar o por qué hay tanto ausentismo. Y a veces cuando vos mostrás solo que hay dos alternativas y no te convence ninguna de esas dos, muchas personas deciden no ir a votar. Entonces, a mí no me gusta cuando empiezan a culpar a la sociedad. ¿Por qué no revisan cómo actúan? ¿No será que mostrando solo dos alternativas todo el tiempo, aquellos que se desencantaron con Alberto Fernández, que creyeron que Milei era una salida y se dieron cuenta rápidamente que no lo era? Bueno, si no le mostrás que hay otras posibilidades, es raro. Yo hoy leí a uno de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, de Fuerza Patria, que dijo: yo competí contra Miriam Bregman. Bueno, o sea, no compitió contra Fargosi, él estaba compitiendo conmigo. Bueno, era raro, viste, que toda la carga esté puesta ahí. Me parece que a pesar de eso, logramos mostrar que la izquierda existe, y existe no a fuerza de grandes campañas de millones de pesos, de aparatos estatales detrás, sino con mucha militancia en la vida cotidiana, todos los días. Bueno, esto decía Miriam Bregman, cero autocrítica, ¿no? Toda la culpa está toda afuera. Pero bueno, hoy hicimos un programa que creo que hablamos mucho de esto. Así que este programa queda colgado en YouTube. Así que si quieren volver a escuchar lo de los candidatos, lo pueden escuchar. Y también aparte subimos a YouTube la nota separada de Eduardo Sartelli. Así que si quieren escuchar, ahí van a tener todas las opiniones. Bueno, quiero agradecer a Sole Vázquez, que ahora está en la operación técnica. Vamos a escuchar qué decía Itai Hagman después de las elecciones. Escuchémoslo. Esta elección se dio bajo una extorsión política que enunció el presidente de los Estados Unidos, que repitieron los funcionarios del gobierno y que caló en nuestra sociedad. Sin embargo, más allá de que hay que analizar los resultados en todo el país, ver cómo queda la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el mensaje que nosotros dimos en toda esta campaña, el mensaje principal, que para nosotros es un mandato a los que hemos sido electos como diputados, diputadas y senadores por esta Ciudad de Buenos Aires, es el mandato que vamos a cumplir a partir del 10 de diciembre. Poner toda nuestra energía para frenar cada una de las iniciativas de este gobierno que quiere destruir la educación, la salud, que quiere precarizar el trabajo, que quiere entregar nuestra patria, nuestros recursos. Ese es nuestro mandato y eso es lo que vamos a cumplir, y no cambia. Por supuesto que hay mucho que pensar, mucho que reflexionar, y no podemos dejar de decir que nosotros en esta ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, teníamos un objetivo muy preciso, un objetivo muy concreto, que era aumentar la representación del peronismo y de Fuerza Patria en el Congreso de la Nación. Y ese objetivo lo hemos cumplido, compañeros y compañeras, y efectivamente, además de renovar la banca de Mariano como senador por la Ciudad de Buenos Aires, por la minoría, por el peronismo, junto con Kelly, con Santiago y con Lucía, vamos a estar en la Cámara de Diputados representando a nuestra ciudad, a nuestra ciudad. Todos los que integramos esta lista, todos y todas, somos, antes que cualquier otra cosa, militantes. Militantes que circunstancialmente nos toca ocupar un rol, una función, un lugar de representación. Y todos, cada uno de nosotros, junto a cada uno de ustedes, nuestro deber a partir del día de mañana es seguir dando todo para frenar a estos hijos de puta que están gobernando a la Argentina y nos están entregando la patria. Nadie se va a descansar hoy sin pensar cómo seguimos la pelea mañana. Esta pelea sigue esta pelea sigue hasta que terminemos con este gobierno entreguista y podamos construir un proyecto nacional y popular que vuelva a gobernar la Argentina. Compañeros y compañeras, la lucha sigue, la militancia sigue y esto no se rinde nadie, acá no se rinde nadie, acá no para nadie y seguimos militando. Muchas gracias y mucha fuerza. Bueno, hay cantidad de cosas, ¿no? Para decir, es tristísimo esto porque 26 y pico, lo cual se traduce, los que no fueron a votar en blanco, impugnado, etcétera, etcétera, etcétera, es un 15% más o menos en lo que vota a él, y encima algunos le tienen más confianza a Miriam Bregman que a Itai Hamman para que lleve adelante el proyecto kirchnerista, que ya lo vivimos, que ya lo vivimos. El choreo, todo eso ya lo vivimos, ¿eh? Ya lo vivimos. Bueno. Y ahora el tercero que tampoco queríamos dejar de poner era Alejandro Fargosi de La Libertad Avanza, que decía esto, escúchenlo, que escúchenlo, son 4 minutos, escúchenlo. Y la gente quiere libertad y quiere poder desarrollarse. Lo que le ha propuesto el presidente Milei desde que inició su gesta política y que ha concretado desde que asumió el cargo de presidente. Una de las cosas que te enseña la edad es que las elecciones son todas sorpresivas. Casi nadie percibe el humor del público. En este caso uno leía los diarios y parecía que el mundo se venía abajo y no ha sido así. Y no ha sido así, no solamente esta vez, es típico. Las sorpresas electorales son permanentes. Así que no me detuve mucho a pensar. Por supuesto estoy contento, sí, sí. Por supuesto, como yo tiendo a ser muy, digamos, autocrítico en las esperanzas, es más de lo que yo pensaba, pero tampoco soy un especialista, ni mucho menos. Hemos logrado mandar el mensaje clarísimo, y es que, primero, que estamos unidos con el PRO. Segundo, que lo que queremos es un régimen cada vez más libre para poder desarrollarnos cada uno de nosotros individualmente y en conjunto como país. Y tercero, que esas medias tintas, esas alternativas que parecen ser lo mismo y no lo son, a lo único que nos condujeron en la historia argentina es a desastres electorales. ¿A qué me estoy refiriendo? El ejemplo más lineal fue la elección del 2003. Pensá que en la elección del 2003, recordémosla por un segundo, que es cuando nace el kirchnerismo, esta paliza que ha recibido el país durante 20 años, en la elección del 2003 no se unieron López Murphy y Cardió y juntos hubieran ganado de lejos y separados terminó ganando el kirchnerismo. Y eso lo tenemos que aprender. Curiosamente, en esta elección de vuelta, tanto la coalición cívica como el partido de López Murphy volvieron a ir separados y la gente se dio cuenta que hay que unirse. Yo no sé si el bipartidismo es la solución, pero con seguridad no tener semejante centena de partidos dando vueltas que terminan enfrentando separados al peronismo, y el peronismo los ha estado aplastando durante 80 años en el pasado. Esto cambió. Creo que precisamente la experiencia que ha ido acumulando La Libertad Avanza en general y el presidente en particular a lo largo de este año y 10 meses de mandato ayuda a perfeccionar, a madurar la relación con el electorado, y ese es el verdadero motor de esta avalancha de votos, ¿no? El electorado entiende lo que estamos haciendo, quiere que lo hagamos, pero hay que hacerlo bien, hay que ajustar. Uno nunca es perfecto en lo que hace, por definición, y en esto hay que ir ajustando a medida que van sucediendo los hechos, hay que ir ajustando el rumbo, ¿no? Ni siquiera manejando por una ruta recta te puedes distraer del volante. Porque si mirás para el costado, por algún misterio, viste que te sale de la ruta, aunque sea recta, es curiosísimo eso. El mensaje es que somos todos conscientes de eso, y eso tiene dos planos. Primero, un plano de comunicación constante. Yo creo mucho en la comunicación constante. Ando todavía hoy en día, no sé dónde metí la carpeta ayer, pero ando todo el día con los logros, y los logros se van viendo sobre la economía individual de cada cual. O sea, cada vez que te enterás que crecieron las exportaciones de algo o crecieron las inversiones de otro algo, hay gente que va a empezar a sentir, y la idea es que lo sienta lo antes posible, obviamente, va a empezar a sentir una mejora en su situación. Fuimos atosigados durante 2 o 3 meses con el tema de que el 80% de la, entre comillas, ¿no? 80% de la gente no llega a fin de mes. Si eso fuese cierto, la elección es inexplicable. ¿Y sabés lo que te demuestra que estaba menos mal? La baja de las tasas. Te lo demuestra los números económicos, los famosos macro, que de repente se convirtieron en pecado y parece que no son tan pecado, y los números de baja de la pobreza, de baja de la indigencia, de suba de operaciones inmobiliarias, operaciones de alquiler. Todo eso se va reflejando lentamente, por supuesto. Es más fácil caer que levantarse. Se va reflejando lentamente en la economía individual de cada uno de nosotros, pero hay que ser consistente. Y lo estamos siendo, porque en realidad uno de los enormes méritos que tiene el presidente Milei es que su consistencia es absoluta. Y se empiezan a ver resultados. Yo, por supuesto, no coincido. En realidad no coincido con los tres. Creo que los tres representan lo viejo, pero menos coincido con esto de ver que la economía está mejor, todo esto, hay una terrible crisis y todo se ve todos los días y se ve todo. Lo que sí uno puede decir, no venimos de haber estado muy bien con Alberto Fernández. Pero bueno, hay que buscar por fuera de todo esto en lo que yo pienso, pero ustedes, bueno, han tenido, pueden volverlo a escuchar en YouTube, y han tenido una versión de los principales candidatos, ¿no? Y cada uno haciendo su análisis. Todo polémico, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a ir a un análisis económico. Le pedimos a Julio Gambina que nos dijera cómo él vio la economía y cómo la ve de acá en adelante. Ya pasaron las elecciones de medio término y el gobierno ratifica lo principal del rumbo económico. Y con cierta y relativa tranquilidad política, se predispone para reorientar la gestión. Primero, no hay apuro ahora para cambios de gabinete, salvo las renuncias que se anticiparon, especialmente lo del canciller, que es reemplazado por el segundo del equipo económico y por lo tanto se ratifica el rumbo económico en materia de relaciones internacionales. No hay una ecuación diplomática, una nueva inserción geopolítica de la Argentina en el sistema mundial, sino que la subordinación a Estados Unidos por el apoyo del gobierno de Donald Trump, de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, los recursos que llegaron de Estados Unidos y que en el balance tanto de Estados Unidos como del gobierno argentino fueron elementos esenciales para consolidar el triunfo de Javier Milei. No se trata solo de razones económicas, de dólares que ingresaron a la Argentina, sino de un impacto ideológico, político, cultural, lo que nosotros definimos como un chantaje, no tanto al gobierno ni al poder económico, sino a la sociedad, una sociedad culturalmente asociada al consumo y al modo de vida estadounidense y lo que significaba seguir vinculado estratégicamente a Estados Unidos, como si Argentina pudiera llegar a tener el nivel de consumo que puede existir en Estados Unidos. Algo así como que el imaginario colectivo en la sociedad argentina se asemeja a lo que propone la cultura occidental, estadounidense, claro, sin tener en cuenta lo que también representa la cultura estadounidense de racismo, discriminación, violencia cotidiana en las calles, en las escuelas, en las oficinas públicas. Pero claro, la imagen que trasunta es una imagen que está asociada a una determinada norma de democracia política, de estabilidad económica, que no tiene que ver con los estudios especializados que hablan de profunda crisis económica, política en Estados Unidos. Pero la realidad es que en estas horas en la Argentina la asistencia financiera económica de Estados Unidos fue clave en el triunfo de los libertarios a todo nivel. E insistamos, decimos triunfo de Milei, triunfo libertario, porque el que aseguró la votación en todos los distritos no fueron ignotos candidatos, sino una estrategia que lleva por marca al presidente Javier Milei. Por eso se consolida, e incluso Karina Milei y los Menem en el gobierno, en esa estrategia de constituir una fuerza política nacional inexistente hasta hace muy poco y que se consolida como primera minoría en el Congreso Nacional y lo predispone para trabajar en la continuidad del rumbo económico que es, por un lado, el ajuste, pero por otro lado, la reestructuración regresiva de las relaciones económicas. ¿Qué relaciones económicas? En primer lugar, la relación entre el capital y el trabajo. La idea es que todos los avances que viene teniendo la ofensiva del capital sobre el trabajo se consoliden con reforma legal. Hemos venido sosteniendo que la reforma laboral se viene materializando en la práctica. Eso es lo que explica más del 40%, 44% de trabajo irregular en la Argentina. Nunca se llegó a este nivel, ni en tiempos de la dictadura, ni en la crisis del 2001, ni en los peores momentos económicos de la Argentina se llegó al nivel de irregularidad en el empleo, que está derivado de la impunidad empresaria, que es lo que nosotros sostenemos que eso es la reforma laboral. Pero ahora se quiere consolidar por ley, y por ley tratar de eliminar todo lo que puedan derechos históricamente conquistados por el movimiento obrero, por el movimiento sindical, y claro, este es el momento oportuno para avanzar, si es que la sociedad lo permite. Cuando digo la sociedad me refiero al movimiento sindical, al movimiento territorial, al movimiento popular. Digamos, ¿cuál es el momento en que la sociedad popular, los sectores trabajadores, empleados, desempleados, ponen un freno a la ofensiva del capital sobre el trabajo, que ahora se materializa como ofensiva de la ultraderecha? El gobierno se predispone a la reforma laboral, a la reforma tributaria y a la reforma previsional. No son buenas noticias, pero estas son las condiciones políticas que hay en la Argentina después de estas elecciones. El tipo de cambio sigue siendo noticia en la Argentina. Bajó fuertemente el primer día, pero sobre el cierre de la primera jornada y ya luego en la segunda jornada, el dólar volvió a presionar y a posicionarse en el techo de la banda. Digamos que la devaluación se consolidó en este tiempo y por lo tanto las condiciones de vida de la mayoría empobrecida que vive de ingreso fijo sigue siendo la dificultad económica y la base material para pensar en un crecimiento de la conflictividad en esta nueva etapa. Bueno, ahí escuchábamos a Gambina, también una opinión sobre el tema económico. Esto fue grabado ayer. Bueno, ahora vamos al tema de protesta internacional, para llamarlo de alguna forma. Allá por 1978 estaba exiliado en España el Moris. Se había ido por sus medios. No fue el exilio típico, el que sale perseguido, pero sí no tenía lugar acá, tenía canciones prohibidas como Ayer Nomás y otra. Y en España justo venía el destape, después del fallecimiento de Franco, allá por el año 74, y no había rock. Y bueno, Moris, como también Roque Narvaja y algunos otros, aportaron mucho al rock español y hacían canciones sociales o de protestas como esta que vamos a escuchar ahora. Esta es Nocturno de Primavera, de Princesa, perdón, Nocturno de Princesa, que suena así. Aquí estoy ahora esperando a nadie, esperando a nada. Y una Coca-Cola

En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 37 minutos y lo tenemos acá, Camilo. Llegó Camilo. Aló. Aquí llegó Bala. Bala. ¿Qué tal, Cami? Acá estamos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y va a llover o no va a llover hoy? No, ni en pedo. ¿No? Para mí no llueve un carajo. ¿Y viste que decía que iba a llover hoy? Bueno, estoy con la bicicleta, que no llueve. Bueno. Igual había leído que 5 o 6 de la tarde iba a llover una gota, un par de nubes nada más, que están hace un rato ya. No pasó nada. Bueno, vamos a lo tuyo, porque hoy sabemos que tenemos que tenés película y algunos otros temas. Sí. Primero, lo femenino cortito, no pasa nada, ¿no? El fútbol femenino se jugaron las dos fechas de la Liga de Naciones Conmebol. Sí. El lunes, como lo anticipamos la semana pasada, los 9 equipos que participan de la Liga de Naciones clasifican los 2 primeros puestos y después un tercer puesto va a repechaje para clasificar al Mundial de Fútbol Femenino que se va a estar jugando en el año 2027. El uh-huh. año que viene no, el otro. Siempre es un año después del masculino. Las chicas jugaron este lunes, empataron 2-2 con Uruguay. Estamos hablando de la selección argentina. Para los bosteros que nos siguen, lo mencionamos la semana pasada, pero fue convocada Eliana Stabile, fue convocada Kishi Núñez y fue convocada también como un proyecto a futuro Priscila Siben, la arquera suplente de Boca, que tiene apenas 18 años y ya parece tener un futuro muy muy largo y ojalá que próspero, claro, ojalá que próspero también en el arco de la selección argentina. Esa es la novedad que tenemos. Las chicas ganaron el primer partido, le ganaron a Chile en el primer partido por 1-0, empataron 2-2 con Uruguay y la próxima fecha será ya en el 2026, así que paciencia, nos queda esperar un rato todavía. Este fin de semana no, el otro volvemos con los playoffs. Las gladiadoras en este preciso instante están de vacaciones, están en un breve receso previo a entrar a la segunda etapa del fútbol, del torneo local, del torneo clausura del fútbol femenino argentino. Ya se empiezan a cruzar para... Exactamente, ese fin de semana no van a jugar las gladiadoras, recién el otro fin de semana, ya que hay 8 equipos jugando octavos de final y hay 4 equipos esperando ya en cuartos de final. Boca, San Lorenzo, Belgrano de Córdoba y Talleres. Perfecto. Bueno, hoy ¿Había algo de Boca? ¿Tenés alguna novedad sobre el tema del Hard Rock, algo de eso? Sí, se levantó una polémica bastante importante en el último tiempo. Empezó a filtrarse un montón de información respecto a un convenio que Boca está realizando con la empresa Hard Rock Café. Que inclusive esto ya se había anunciado cuando Boca jugó el Mundial de Clubes en Miami. Riquelme con el capo del Hard Rock Café se había sacado una foto, él con una guitarra, el CEO de Hard Rock Café con la camiseta de Boca, con su nombre y demás. Bueno, esto ya se había anunciado hace mucho. Lo que se filtró es que el acuerdo era un acuerdo bastante polémico, podríamos decir. Boca iba a estar recibiendo mensualmente un canon del 7% de las ganancias, iba a tener que hacer una inversión Boca de entre 2 y 3 millones de dólares para ocuparse de la estructura, digamos, del Hard Rock, que le aclaramos a los oyentes, lo que se está planeando es que sea toda una especie de confitería dentro, podríamos decir, de la propia Bombonera, con salida a algunos palcos, sobre todo para turistas y demás, porque van a comprar la entrada una locura, ya de por sí es una locura el precio. Imagínate cobrar para estar viendo básicamente el partido Boca en un shopping, más o menos, con un palquito que te da directo a la Bombonera, ¿no? Una locura, no me gusta nada. Personalmente no me gusta nada, es una especie del famoso rebranding cuando se le pone el nombre a un estadio. Que está bien, qué sé yo, si es para que entren más hinchas de Boca, para tratar de darle algo al socio de Boca particularmente, que se habló muchísimo de que Boca es de los socios, y me parece que está haciendo algo bastante clasista, podríamos decir, ¿no? Darle de comer directamente al que tiene el dinero para hacerlo. No vamos a poder ir todos los días a los socios, además de que seguramente entras ahí y el pancho te va a salir en precio dólar bastante alto. Increíble. Pero bueno, es una concesión que está dando Boca, y en un rato, ahora a las 7 de la tarde, en 15 minutos, no, un poco más, 18 minutos, se da la asamblea extraordinaria para aclarar el tema. Lo gracioso es que, a partir de que se filtró todo, Boca no salió a decir que es mentira, que el canon es pequeño. Es que no es mentira porque se lo firmó eso, firmó un precontrato. Exactamente, y en el propio Estados Unidos, estuvo en Hollywood, Riquelme, con el CEO de Hard Rock. Exactamente, y los propios abogados de Boca salieron a, de alguna manera, confirmar todo esto que estaba sucediendo. El propio Rosica, que es dirigente del club, los distintos abogados del club, Kruger, ¿cómo lo venden esto ellos, que son tan nacionales y populares, y el club es de los socios y está rodeado de toda esta gente que perdió las elecciones ahora? Riquelme, ¿cómo lo venden? ¿Escuchaste alguna argumentación que digan cómo lo venden? Porque que es una empresa que se interesó en la Bombonera, algo que ya de por sí es lógico. Boca sabemos que es un centro, la Boca en sí, el barrio de la Boca en sí, caminito, las calles de la Boca, la Bombonera, uno pasa cualquier día y está lleno de turistas. Boca es un centro turístico de la ciudad de Buenos Aires. Lo que argumentan es una empresa a nivel mundial, muy exclusiva, que está en pocos lugares del mundo, porque debe tener, creo que unos 70, hay como unos 60 o 70 Hard Rock en todo el mundo, quiere hacer un Hard Rock en la Bombonera, nos ofrecen semejante negocio, no podemos decir que no. Más o menos es esa la argumentación. Dejamos de lado, porque tampoco tomarle el pelo a la gente, tomarle el pelo al socio de Boca, pero bueno, para aclarar cuestiones se llamó desde la dirigencia una asamblea extraordinaria, así que hoy se va a tratar, me imagino, de mojarle la oreja a los y veremos a los claro, y veremos qué va a suceder. Sería a partir de las 7 de la tarde, van a estar representantes de distintas agrupaciones y demás. Toda esta información se filtra primero a partir de la oposición, por ejemplo, a partir de Reale o de un montón de gente que responde directamente a lo que era Angelici en Boca y demás. Mentira no era. La propia dirigencia de Boca ahora lo confirmó. ¿Qué pensará el socio en general? Qué sé yo. Claro. Veremos qué sucede. Otra cuestión más. Hay que esperar a que esté terminado eso. También para ver qué opina un poco el socio, a ver qué tanto acceso tiene. Un socio a la confitería de Boca va, pasa el carnet y entra, no tiene ningún problema y se maneja lo más bien. mismo con algunas instalaciones del club. Si lo quieren cerrar más el club a cierta gente, y es un poco lo que está sucediendo con las entradas. Para un socio de cualquier categoría que no tiene abono, pagar 330 mil pesos, una platea media, es una locura absoluta. Entonces, me parece que el socio, intuyo que no va a responder de una manera muy alegre a esta concesión y a este arreglo. Esperemos tenemos que esperar a que esté. Tenemos que esperar a que esté hecho. Otra cosa más. Si esto, teniendo en cuenta que en Boca los resultados deportivos no se están dando, ojalá el otro día quedamos cerquita de poder clasificar a la Copa Libertadores después de 2 años sin jugarla, que no pasaba hacía fácil 20 años, o más inclusive. Si los resultados deportivos no se dan, si Boca no gana campeonatos, la carta definitiva para las elecciones del 2027 es agrandar la cancha. Es tirarle billete por la cabeza a los frentistas y hacer la cancha una buena vez. Si hacen esto, y esto puede llegar a retrasar eso, creo que se están dando un tiro en el pie. Uh-huh. Sobre todo con la poca plata que le entra a Boca, porque el acuerdo es un desastre. Uh-huh. Es un piso de $100,000 al año, cuando $100,000 al año está bien, puede entrar muchísima más plata, pero ¿cuánto gana un jugador de Boca que no juega ahora, que está lesionado? $100,000 al año, y aparte tenés que calcular que Boca tiene que hacer obras que son mucha guita. Que es una inversión y que es, la confitería también. Que hoy tiene Boca paga $39,000 al año, tampoco es que paga tampoco, ¿viste? Así que habría que ver todo, pero bueno, esto es... Es un negocio caviar, es esto. Sí, más ahí o los menos, muchachos sí. De la Cámpora, todos son tan nacionales y populares que quieren tener Hard Rock. Pero claro. Es coherente, porque viste que ellos veranean, Brancatel y todos los nacionales y populares veranean en Miami. Son coherentes, quieren trasladar Miami a la Bombonera. Vamos con... Exactamente. Con la película, Camilo, porque me estoy poniendo loco. Sí. Boca me pone loco, dale. Tendremos después nuevas novedades. Vamos a ver si conseguimos alguna gente que pueda explicar bien esto para la semana que viene. Sí, dale. Sí, tenemos un estreno a partir de mañana en las salas de la ciudad y del país. Va a estar llegando una película coproducción francesa, belga y japonesa, llamada Un amor incompleto, dirigida por Guillaume Senés, donde Jay, el protagonista de esta historia, un taxista francés radicado en Tokio, pasa 10 años sin ver a su hija Lily, a la cual encuentra de casualidad realizando un trabajo. Jay se separa de su pareja japonesa y le quitan, o mejor dicho, no le permiten ver a su hija. Sin ser reconocido Jay por la chica, por Lily, se propone encontrar una manera, alguna forma de generar un vínculo con ella sin que la familia de ella se entere, sin que la familia de su expareja se entere. Acá rápidamente la película lo que hace es plantearnos una situación de una injusticia muy grande y de una, inclusive, genera una impotencia muy, muy, muy particular, que no solamente la vive el protagonista, sino que es un, sino que también lo viven otros padres y madres que pasan a ser una suerte de aliados en la vida, en el cotidiano del protagonista, ¿no? De Jay. Quienes están completamente dispuestos, tratándose de sus propios hijos, están constantemente dispuestos a poner en riesgo hasta sus vidas o su libertad para poder ver a sus hijos, ¿no? Teniendo en cuenta que todo esto está envuelto en unos vacíos legales, en unas capas de vacíos legales que tiene esta película, que en las cuales no nos vamos a adentrar para concentrarnos en algo que es posiblemente lo más efectivo de esta película, y es lo que se propone, que es lograr una emoción a partir de estas relaciones complejas que se dan en este contexto, ¿no? Y con esto se empieza a construir esta relación de padre e hija, ¿no? Primero desde el anonimato, con un peligro creciente que puede privar de la libertad a un padre directamente de la libertad, no solamente privar de del poder ver a su hija, que ya de por sí está privado de eso, él no sabe dónde está, la encuentra por casualidad y por recuerdos que tiene de ella, la identifica 10 años después, cuando ella, la última vez que la ve, ella tiene 3 años y vuelve a verla con 13. Es una casi que una persona diferente, me atrevo a decir, desde el anonimato y a su vez con esta constante amenaza, con este creciente y constante peligro que nos lleva al momento prometido. Y acá no voy a meterme en ningún spoiler, pero si nos vamos a lo que implica como decía Saussure, el paratexto, todo lo que envuelve a la película, si nos vamos al póster de la película, ya vemos una relación ahí entre padre e hija, sacándose una muy linda selfie. Ya en el, si van al cine a ver la película, se van a encontrar con este póster y van a decir, ah, bueno, algún momento van a tener para tratar de explotar o de explorar esta relación, ¿no? ¿A qué voy con esto y por qué me anticipo? Digo que no es un spoiler, porque más o menos es lo que está prometiendo la película, no puede dejarnos sin esto. Es más o menos como ver un western y que no haya un duelo, o ver una comedia romántica que no haya un beso, o un intento de beso, por lo menos, ¿no? Ese momento prometido, mejor dicho, está construido de una manera tan, pero tan bella y tan tierna que nos lleva de alguna manera a la, podríamos decir, a la mente del protagonista, ¿no? Porque importa ese momento y nada más. No importan los riesgos, no importa lo que se puede llegar a perder, lo que importa es poder construir en ese instante una especie de eternidad, ¿no? Una especie de infinito entre un padre y una hija. Una secuencia hermosa, despojada completamente de prejuicios y hasta celebrando inclusive la cultura japonesa, que tiene la película, inclusive esto también, tiene todos los condimentos para poder hasta demonizar cómo se manejan a partir de ciertas ciertos valores, pero no lo hace, se despoja completamente de eso y abraza inclusive la cultura japonesa, que construye un espacio donde se da este amor tan bello de padre e hija. Así que bueno, la película estrena mañana, es una película que un poco también nos lleva particularmente en esa secuencia a no concentrarnos o que no nos importe, mejor dicho, lo que viene, sino el poder vivir ese momento, ¿no? Si les interesa este drama de padre e hija, como les dije recién, Un amor incompleto, a partir de mañana en las salas de la ciudad y del país. Una película muy muy linda, muy emocionante. No quiero caer en calificativos, pero creo que toda esa emoción que se propone en una relación tan universal de padre-hijo, padre-hija, madre-hijo también, hay mucho que se explora ahí, hay muchos temas también. Así que es una película muy muy rica para ver en las salas a partir de mañana. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra cosa? No, un pequeñito anticipo, porque los ojos, podríamos decir, de todos los de todos los cinéfilos, quería evitar decir cinéfilos. Mar del Plata. Pero claro, van a estar en Mar del Plata, exactamente. Pero vamos a hacer una breve cobertura, vamos a anticipar un poquito, ya que empieza el festival, empieza el 6 de noviembre, vamos a anticipar un poquito de qué se viene en ese festival, pero no solamente eso, sino que les vamos a dar alternativas a los porteños. Sabemos que todos, prácticamente todos, ¿no? Tenemos de todo el país, pero una gran cantidad de nuestros oyentes son de la Ciudad de Buenos Aires. Les vamos a dar alternativas porque se van a estar recuperando un montón de películas, se van a estar haciendo homenajes, como por ejemplo por el 100 aniversario de Birri, se van a estar proyectando Tire 10, se va a estar proyectando también Los Inundados, se va a estar proyectando La Raulito. Les vamos a dar alternativas a los porteños para que no necesariamente se tengan que ir a Mar del Plata, pero sí que puedan ver algo del contenido que se va a estar proyectando en La Feliz las próximas semanas. Así que, mientras tanto, vayan al cine, vean Un amor incompleto, una muy muy linda historia, una muy linda película. Y vean cine, vayan. Bueno. Tengan esa experiencia religiosa, péguense un poco a la alfombra de del cine y buenísimo. Disfruten un poco de la oscuridad China, de un China mundo posible. China no viene, ¿no? Ni va Perón al festival, nada. No. Hoy vi un video que estaba llegando Geraldine Chaplin. No sé si me comí por ahí, me comí el amague porque las redes son medio engañosas a veces, pero sí va a haber algunas películas y algunas personalidades muy interesantes también. Bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando a Las Adelas. Las Adelas es un trío formado por Valentina Concetti, Gabriela Portantiero y Paula Ubaldini, que allá por el año 90 y pico, en lo que ellas en el exilio en México, formaron este trío. Qué interesante de este trío, que los acompañan en teclados Luis Volkov y en bajo Guito D'Averio, pero el guitarrista es un querido amigo de acá de la tribu, fue mucho tiempo allá en los 90 el operador nuestro, hablo de Hernán Campodónico, más conocido como Pericles, así que nos vamos escuchando esto. Gracias, nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias Camilo, gracias Sole, chau. Lo que creo.